este aguacero. La tabla quedaba lista y la inauguraron primero para que hicieran historia los caballos que corrieron. De Matamoros se vino con un récord espantoso. El comandó un cuaco fino de pura sangre y hermoso. Toda la gente se dijo que iba a salir victorioso. Y del estado de Texas se hizo presente el careto y los hermanos Salinas le fueron todo su resto. Fijaron 300 yardas para poner el cabresto. Sería. Ya cazarán las apuestas, los caballos se venían, parecía que volaban de lo veloz que corría. Iba adelante el comando, con cabeza lo llevaba. Puso el corrido, no sabe rima ni verso, pero también fue testigo del gran acontecimiento.